Paradigma Radio, el poder del pueblo. Paradigma Radio es tu radio. En Paradigma Radio, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Con Inés Fontiveros y Álex Castellano. Árbol añoso y sufrido, que por un descuido del hacha sigues de pie. Usted sabe que cada sábado hablamos siempre de los temas de la naturaleza. Es algo que tenemos un empeño tremendo en no descuidarnos de hablar de estos temas, que a lo mejor no son usuales en las conversaciones, pero que sí son importantes, que vamos aquí a comentarlas desde la radio. Y en esta ocasión hemos invitado a Joaquín Reina para que nos acompañe durante algunos minutos para charlar sobre algunas de las actividades que él está llevando a cabo. Y le agradecemos la atención que pone con nosotros de recibirnos a través de del teléfono móvil. Buenos días, Joaquín. Buenos días. ¿Cómo estamos, compañero? Bien. Estamos bien. ¿Estamos un poquito malitos? ¿Estamos mejor o qué? Estoy ahí con una molestia aquí en la parte torácica, pero bueno, bien, recuperándome. Eso es lo importante. Sí. Oye, eso... ¿cuánto trabajo se hace y que a lo mejor no se sabe? Para eso está la radio y queremos divulgar todas las actividades que lleváis a cabo. Y en este momento, ¿qué actividad estáis llevando a cabo que sea intensa? Sí, bueno, la verdad que estamos en comienzo de curso y entonces, bueno, pues ocurre un poco como en el trabajo, ¿no? Es decir, donde durante un paréntesis, yo creo que obligado, es decir, una canícula, es un verano como el que tenemos en Córdoba, que es duro, y donde, pues si tenemos oportunidad, pues damos una escapada, o bien a la montaña o a la playa. Cuando llega en el calendario el 1 y el 5 de septiembre, todo se activa. Se activa en el plano, digamos, profesional y también en el ámbito de lo que es el compromiso social y el activismo, ¿no? Y entonces, bueno, pues ya se inicia las reuniones de carácter interno, es decir, las asambleas, grupos de trabajo y también, pues, mucho trabajo pendiente, que siempre suele ser mucho trabajo pendiente el que queda, digamos, a nivel institucional. Y entonces, bueno, pues ya empezaba a caer y a llegar a convocatoria de, bueno, pues de hecho esta misma semana hubo reunión del Consejo Local de Medio Ambiente, de un grupo de trabajo sobre caminos. El día 9 también hay una convocatoria convocada por la Consejería de Medio Ambiente para hablar de esa propuesta de parque natural para la Sierra de Córdoba. Previsiblemente el mes que viene también hay junta rectora del parque natural Sierra Nacholo. Es decir que, bueno, es el mes típico en que parece como si la vida hubiese estado parada, paralizada, durante 2 meses, y entonces, bueno, es una reactivación casi explosiva, ¿no? Durante el mes de septiembre. Así es, Joaquín. Buenos días, soy Inés Fontivero. Buenos días. Me alegra mucho escucharte. has comentado que el parque periurbano, ¿no?, de Córdoba, que se está trabajando en él, que... no sé si se habla solo del Patriarca o de la red de parques periurbanos de Córdoba. En el tema del Parque del Patriarca, ¿habéis estado colaborando, participando con la gerencia o no? Sí, hemos estado participando activamente. Esto, el Patriarca forma parte de, bueno, pues, de esa lucha casi interminable, que no ha hecho ya mayores, desde luego. A los que empezamos muy jóvenes, digamos, para trabajar y comprometernos en el ámbito de del ecologismo y sobre todo, bueno, pues de la conservación de la naturaleza, que yo creo que fue el comienzo de la inmensa mayoría de los que aún quedamos, ¿no? Y entonces siempre hemos hecho cositas, bueno, pues por este paraje que, bueno, pues yo creo que para los vecinos de Córdoba, que no sé dónde está ahí entre la carretera de Santa María de la Sierra, la parte, digamos así, oeste del área residencial del Brillante, y es, digamos, la farda o el piedemonte de la ermita de Córdoba, ¿no? Mm. Es una finca que siempre ha sido privada, además ha pertenecido, bueno, pues a personas, digamos, que han tenido mucho poder económico, que lo siguen manteniendo, sobre todo también poder político durante mucho tiempo. Y bueno, y la historia de este parque, que formaría parte de esa red o de ese cordón de parque periurbano, bueno, pues comenzó hace ya 40 años. Y además de forma absolutamente milagrosa, ¿sí? Porque es un sitio muy goloso desde un punto de vista urbanístico, un sitio excepcional, un encinar, una masa de encinar y de acebuche, de algarrobo y algún orcón, que es maravilloso. Y era un sitio que era, entre comillas, la expansión natural del área residencial del Brillante. Entonces sus propietarios quisieron urbanizarla. Y la quisieron urbanizar en una época donde todavía no existía cultura urbanística, donde solo habíamos conocido en Córdoba, y yo creo que en todas las capitales de provincia y pueblos y ciudades de España, el primero, tal vez, plan general, es decir, la primera herramienta de planificación y ordenación urbanística. Y entonces, digo que fue un milagro porque cuando ya había en la oficina de la gerencia municipal, en la gerencia de urbanismo del ayuntamiento, porque en aquella época ni había gerencia municipal de urbanismo, cuando ya había un proyecto que estaba aprobado, que de hecho todavía, 40 años después, se pueden ver las cicatrices de los ramales de alcantarillado y de lo que iba a hacer, digamos, en la avenida principal y demás, bueno, pues una visita de un profesor de la universidad que utilizaba y sigue utilizando todavía este paraje tan excepcional, es decir, como lugar, como espacio exterior para hacer las prácticas donde los chicos y chicas que estudian biología en aquella época, yo diría biología y ambientólogo, pues dio la alarma a través de un escrito mecanografiado, que después de muchos años he tenido oportunidad de tener acceso a ese documento, y bueno, y milagrosamente ese escrito consiguió parar un proyecto que ya se estaba materializando, que ya estaban metiendo mano, es decir, que ya... entonces, esperemos. Bueno, pues ese es el comienzo de una lucha con su intermitencia, con sus parones, pues durante casi 40 años, ¿no? Vaya. Esperemos que lo veamos hecho un parque, que lo paseemos, que lo disfrutemos, que yo creo que sí, yo creo que sí, porque al final, bueno, la excusa por parte de los distintos equipos de gobierno durante estas décadas ha sido que el convenio, la permutación de terreno entre el ayuntamiento y la propiedad privada, digamos, en un principio fue respetada. De hecho, tanto así que la parte que se consideró urbanizable se ha urbanizado con el área de residencia del Patriarca, que hay allí muchísimas casitas dosadas, chalecitos y demás. Esa parte no hubo ningún problema, se urbanizó. Pero, según parece, por San Rafael parte, de la Albaida, parte, ¿no? Parte de los herederos han cuestionado legalmente esa permutación y ellos, bueno, han querido, digamos, que el ayuntamiento le pagase esas 60 hectáreas a precio de metro cuadrado urbanizable, que no tiene nada que ver con el metro cuadrado de terreno rústico. Tanto así que al final el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha establecido el justo precio en 1 millón de euros, y los abogados que trabajaban para la propietaria de estos terrenos hace 40 años, pues pedían algo así, casi 60 millones de euros. Fíjate. Afortunadamente esto ha quedado más que en 1 millón de euros, y bueno, ya se tiene absolutamente claro que el ayuntamiento es dueño de esos terrenos y ya no hay excusa, ya no hay ninguna razón para no actuar. Y de hecho estamos pendientes de una actuación que parte de esas actuaciones pues se van a financiar con fondos EDUSI, ¿no? Uh-huh. Joaquín, perdona, me gustaría que brevemente, porque tenemos muy poquito tiempo, ¿qué pasa con Intercalza? Que bueno, ha habido declaraciones de ecologistas en acción. Bueno, Intercalza y nada más. Pues pasa muchas cosas. Por un lado, pasa que tenemos unas administraciones, sobre todo diputación provincial, que no sé si es que están aburridos, les sobran los fondos, no tienen idea, no tienen iniciativa. Y hace 18 años, pues se le ocurrieron a dos otras personas, digamos, muy relacionadas con el mundo de la caza, bueno, le ofrecieron la idea, ¿no? La sugerente idea de organizar todos los años una feria intercaza, y accedieron, y bueno, pues ya creo que son 18 años con esta edición. Y bueno, y ¿qué es lo que nosotros, digamos, pues denunciamos? Pues que la caza, bueno, pues es una actividad económica, fundamentalmente una actividad económica, es decir, que consiste básicamente en matar animales por diversión o por negocio, y que tampoco sirve, es decir, digamos, para conservar la biodiversidad. Y también, es decir, planteamos Es decir, que buenas partes de los cotos se han convertido en, en granjas intensivas y en campos de tiro, que también provoca una incompatibilidad clarísima con otros usuarios, que somos la mayoría. Y de todo esto, no es decir, ningún tipo de información, ni siquiera digamos, de manera tangencial, se va a ofrecer a las personas que este fin de semana van a ir al Palacio de la Merced. Lo que se ofrece es toda una serie de actividades que la relaciona muchas veces forzando, la relaciona con el mundo de la caza cuando no tiene que ver nada con el mundo de la caza. La caza fundamentalmente es eso. Joaquín, perdona que te corte. Eso. También va a haber una especie de talleres educativos para niños. No sé en qué lo van a educar. Bueno, pues no lo sé. Yo me supongo que será en el fomento de la caza, como a decir, como han aprobado, como lleva ya muchos años intentando la Federación Andaluza de Caza, que hasta ahora en principio no lo ha conseguido, pero como sí parece ser que han conseguido la Federación Andaluza Extremeña, donde en los centros públicos, dentro del programa curricular, que es increíble, alucinante, bueno, pues se le enseña a los niños, se le intenta aficionar y establecer vínculos, ¿no?, sentimentales y también instructivos sobre el mundo de la caza en horario lectivo allí en Extremadura. Afortunadamente, sí, eso aquí no ha ocurrido. Yo me sumo que estos talleres, bueno, pues van en esa dirección, es decir, porque ellos son conscientes que hay un progresivo descenso en el número de licencias. Es decir, cada vez hay menos cazadores porque cada vez, afortunadamente, hay mayor sensibilidad y, bueno, en el sentido de que hay cada vez más personas que no encuentran sentido a salir los fines de semana a matar animales por diversión y por entretenimiento o por negocio, porque también hay otra parte del mundo de la caza que hace negocio, bueno, pues con la muerte de millones de animales por pura diversión. Joaquín, gracias por estar esta mañana con nosotros. Creo que este tema habrá que seguir hablando de ello, por eso de concienciar a la población de todo eso, y volveremos a conversar, amigo. Muy bien. Así que muchas gracias por estar esta mañana y espero que en otra ocasión podamos conversar aquí en el estudio, ojalá que puedas, y charlemos un poquito más de estos temas. Muy amable, muchas gracias. Un abrazo, Joaquín. Un abrazo. Hasta luego. Paradigma Radio. Que este mundo roto estropee tu sonrisa. Una radio participativa y colaborativa, donde los protagonistas son las personas que se rebelan ante su realidad y toman las riendas de su futuro. Si la vida es un momento, penitas pa' fuera, chalas al viento. Suelta el insoplío, vacila otra vez tu caminar. No, no, de...